decreto de reivindicación que se llama incorpora, porque si además no son los alcaldes, incorporan a estas ciudades a gran área de producción industrial. Pero como se quiere que al mismo tiempo que este decreto se apruebe el decreto que instrumentaliza el funcionamiento de la región, es decir, el nombramiento de los agentes provinciales, del delegado regional y los incentivos que las industrias van a recibir, ese decreto está pendiente de un informe de la Subsecretaría de Hacienda que se pidió exactamente el 27 de marzo a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y que el Ministerio de Hacienda todavía no ha dictaminado. Pero es importante aquí recordar que no lo hay derecho porque hay procedimientos jurídicos ya y antecedentes jurídicos, como es el caso del gran área de la región industrial de Galicia.